Lucas capítulo 17 nos cuenta la historia acerca de 10 leprosos. Conocemos la lepra, era una enfermedad terrible en aquellos tiempos, más que ahora, y no tenía cura, obviamente. Era una enfermedad tan contagiosa que la persona que había recibido esta enfermedad en su piel y hacía que parte de su cuerpo cayera y fuera una enfermedad terrible, la persona tenía que salir de la aldea o de la ciudad para no contagiar a sus hermanos, a sus familiares. Y así la palabra nos cuenta de estos 10 leprosos que a la distancia vieron que Jesús se acercaba a su ciudad y clamaron a Jesús por misericordia. Le dijeron: misericordia, ten misericordia de nosotros. A la distancia Jesús da un mandato y les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y este mandato era un acto de fe, ya que presentarse al sacerdote era una acción que la persona tomaba cuando ya estaba sanada, cuando la llaga que aparentemente le había sacado del campamento ya había sanado y no era lepra. Entonces la persona se presentaba ante el sacerdote para que éste le revisara y le declarara sano y que entonces pudiera vivir otra vez con sus hermanos. Qué tremendo que Jesús les mandó a actuar por fe: vayan y muéstrense al sacerdote. Aún no estaban sanados, pero ellos obedecieron la palabra que Jesús les había dicho y comenzaron a caminar hacia la ciudad, hacia el sacerdote. Y en el camino, mientras iban, dice la palabra que los 10 fueron limpiados, fueron sanados de su lepra. Imagine usted qué alegría, qué emoción tan grande recibir la sanidad. Pero el pasaje no solamente hace énfasis en la sanidad de estos 10 hombres, sino en cómo ellos reaccionaron después. Sabe que el corazón del hombre de por sí es un poco ingrato, no somos agradecidos, no respondemos con gratitud ante la persona o las personas que más nos bendijeron, que más amor nos dieron, la persona que más cariño nos dio, que más confianza nos dio, la persona a la cual usted abrió más la puerta de su corazón. En ocasión de la persona no actuará en gratitud, porque los seres humanos somos así, somos ingratos. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos el hombre iba a ser algo ingrato, no íbamos a ser ingratos con nuestros semejantes. Y así también nosotros para con Dios muchas veces somos ingratos. ¿Sabes qué? Dice la palabra que cuando los 10 leprosos fueron sanados, 9 de ellos salieron corriendo hacia... Imaginamos qué habrán hecho cada uno de ellos. Tal vez alguno de ellos fue a saludar a su familia, otro fue a sumergirse en un río con sus hermanos, que no lo podía hacer hace unos años, quién sabe. Otros fueron a celebrar, a hacer una fiesta, otros fueron a comprarse vestidos nuevos y tirar los trapos rotos de la lepra a un lado, quién sabe. Pero los 9 de ellos fueron a hacer distintas cosas, pero no fueron a hacer lo principal y lo que Dios espera de nosotros, y es ser agradecidos. Sabe que de los 10, solamente uno de ellos, qué curioso, ¿cierto? Hay un pequeño porcentaje de las personas que son agradecidas. Usted bendice a tantas personas, usted les da amor, usted les da cariño, pero el ser humano, repito, no es, es algo ingrato, no muestra la gratitud, no devuelve lo que usted le ha dado. Y solamente uno de los 10 regresó a donde estaba Cristo. Dice la palabra en el versículo 16 que este hombre regresó glorificando, versículo 15, volvió glorificando a Dios a gran voz, y entonces se postró a los pies de Jesús dándole gracias por aquel milagro. Qué tremendo cómo este hombre le dio una acción a su gratitud. La gratitud tiene que llevar una acción. Él regresó por el camino que había ido, regresó para ver a Jesús. Él volvió glorificando a Dios, exaltando su nombre a gran voz, y cuando llegó a la presencia de Jesús se postró a sus pies. Obviamente hubo una acción que este hombre tuvo que hacer porque estaba agradecido. Sabes que así como este hombre, nosotros también éramos leprosos. La lepra en la Biblia pudiéramos tal vez identificarla por la enfermedad del pecado, por la cual todo hombre nace. Nacemos, dice la Biblia, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor, por un acto de misericordia, lo que los 10 leprosos pidieron, misericordia, Él, sin que lo mereciéramos, nos dio el favor no merecido de perdonar nuestros pecados, salvarnos, purificarnos. Y este Jesús nos ha limpiado de nuestra lepra, de nuestra enfermedad. pero muchas veces somos ingratos para con Dios. Recuerdo las campañas de milagros en mi iglesia cuando era niño, que muchas personas venían inconversos, eran sanados, el cáncer era sanado, Dios obraba milagros tremendos en cientos y miles de personas, pero después que terminaban las campañas evangelísticas, solamente un pequeño por ciento se quedaba en la iglesia y aceptaba a Cristo. La gran mayoría de ellos regresaban a sus pecados, regresaban a su vida antigua, no siendo así agradecidos para con Dios, y muchos de los casos, tristemente, la enfermedad les volvió, como le dijo Jesús a aquella persona: no peques más para que no te vuelva algo peor, para que no te venga algo peor. Y aquella persona terminaba peor de como había estado anteriormente, porque no había sido grato para con Dios, no había sido agradecido para con Dios y no le había entregado su corazón. Sabes que Dios espera de nosotros que seamos agradecidos. Cuando este hombre vino ante Jesús, Jesús le dijo: no fueron 10 los que fueron sanados, no fueron 10. ¿Dónde están los otros 9? O sea, Dios espera que si hemos recibido misericordia, si hemos recibido salvación, si hemos recibido sanidad, si hemos recibido de sus bendiciones, de su favor, seamos agradecidos. Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9? Mi hermano querido, tú has sido bendecido con el perdón de Dios, has sido bendecido con milagros, has sido bendecido con sanidades, con tantas cosas lindas. Dios espera de nosotros que seamos agradecidos. Seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos con la persona que te ha amado, seamos agradecidos con la persona que te abraza, que te ha dado de su amor, que ha abierto su corazón, que abrió tu casa, que abrió su casa para ti, que abrió su vida para darte amor, para enseñarte. Seamos agradecidos con la persona, pero más que todo, seamos agradecidos con Dios. No seamos como el hombre de los últimos tiempos, el hombre sin Dios, que es ingrato. Seamos más bien como este hombre, este ex leproso que fue sanado y vino entonces en gratitud para darle gracias a Dios. Dios nos está llamando a vivir vidas en gratitud, de dar gracias a Dios. La Biblia dice: sed agradecidos. Así que, bueno, esta es la palabra para hoy. Por favor, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa las notificaciones para que estés al tanto de todos nuestros videos y no te pierdas ninguno de los videos que subimos semanalmente. Que el Señor te bendiga mucho y tengan un día de mucha bendición. Amén.